vivir de perro, el chiste es ganar billetes. Como le dicen al ciego, vaya y quítese los lentes para ver la realidad de lo que me fui a pasar. Casi a punto de cruzar, me torcieron con el flete. Esa ciudad de San Diego, bien presente que la llevo. Sigo esperando mi juicio para salir de este encierro. Me privan de libertad, las causas me las reservo. No sé qué me va a pagar, tampoco cuánto les debo. He tratado ya de averiguar, me hierve la sangre, se está haciendo tarde, el dolor que siente un familiar. El pecho siento que duele y arde, ahora que he aprendido a valorar, lo demás ya me vale madre. Persona el viejo, le arrebataron la vida. Y algo que no tiene precio, bienestar en la familia. Mi madre y su voluntad, me acuerdo todos los días. Que aunque espere sin llorar, me otorgaran la salida. Me puse a estudiar los libros, pero no alcanzaba el sueldo. Tenía el puesto muy bajito, pero me les fui subiendo. La ambición y la amistad del hombre no están de más. Consecuencias que me dan la visita con los güeros. En un día 2 años pasarán, teniendo motivos para estar tranquilo. Y es que solo me queda esperar. ¿Qué se les ocurrirá a los gringos? Sentado aquí me la llevaré pendiente esperando mi juicio.